decías que me querías, decías que me amabas, decías que me querías. Pero en cambio tú te fuiste, me dejaste muy solo. Pero en cambio tú te fuiste, me dejaste muy solo. Decías que me amabas, decías que me querías. Decías que me amabas, decías que me querías. Pero en cambio tú te fuiste, me dejaste muy solo. Pero en cambio tú te fuiste, me dejaste muy solo. Ya no quiero verte más, ya no quiero sufrir más, ya no.